Audiolibro, con amor o a golpes, tú escoges. Por la pastora Ileana Alicea. Prefacio. Esta es la historia de alguien que no escuchó la advertencia de Dios a tiempo. El enfoque de esta historia se desarrolla en los años de la adolescencia. Puede que te identifiques con este relato de la vida real. Espero que esta historia pueda ayudar a personas que están atravesando situaciones similares. Muchas veces no valoramos a Dios hasta que comenzamos a darnos cuenta de su importancia en nuestra vida. Casi siempre esperamos la calamidad y o el dolor para buscarlo. Pero te puedo asegurar que, si lo tienes a Él, habrás ganado la batalla. Espero en Dios que este relato te ayude a conocerlo de una manera que quizás no lo hayas experimentado antes. Él es el Dios de lo imposible, el que cumple promesas porque no miente, y el que manifiesta su amor de maneras sorprendentes. Cuando llegan los momentos difíciles y dolorosos, Dios siempre está presente en cada día de nuestra vida. Aunque no estemos tan conscientes de esta realidad, el día de la adversidad nos lo revela. Dios se hace tan real en nosotros, que entonces lo conocemos como lo que Él realmente es, un Dios sobrenaturalmente maravilloso, grandioso, poderoso y misericordioso. A Él, y solo a Él, siempre toda la gloria. En esta historia encontrarás un viaje a través del cual verás a Dios obrando de diferentes maneras, unas veces como escudo, otras como consejero, como amigo, como un Dios que no se rinde y que siempre está ahí, en nuestros momentos más oscuros. Permítele a Dios tratar contigo a través de las páginas de este libro, donde su Espíritu Santo nos acompañará en una historia que es una muestra real del poder y la misericordia de Dios. Él es fiel a sus promesas. Ileana Alicea. Antes que nacieras. En el año 1986 comienza esta historia. Siempre recuerdo la alegría que sentí al saber que estaba embarazada nuevamente. Tenía como 2 meses cuando les dije a mis otras 4 hijas, 2 de ellas bastante pequeñas, que íbamos a orar para que Dios me diera el nombre del bebé que iba a tener. Todavía no sabía el sexo, así que hicimos un círculo, tomadas de la mano, y oramos. Al abrir la Biblia, salió la primera página del libro de Isaías. Ahí supe que iba a ser un varón y me puse muy contenta. Las nenas empezaron a reírse por mi reacción, pues creo que a su edad no entendían mucho todo lo que significaba para mí que Dios me diera el nombre de mi próximo hijo. Con él, todo fue diferente desde el principio, mi embarazo fue bastante difícil. Durante ese tiempo sé que Dios estuvo de una manera especial conmigo. Cuando llegó el papá en la tarde le dije, vamos a tener un varón, y él me respondió, tú estás loca. ¿Cómo sabes que va a ser un varón si no te han hecho un sonograma? Yo le conté lo que había hecho y que se iba a llamar Isaías, que significa salvación de Jehová. Luego de esos 4 meses me hicieron un sonograma, y salió en la imagen que efectivamente era un varón. Este primer tiempo fue duro, pues el 3 de agosto de 1986, un domingo a las 10 de la noche y con 5 meses de embarazo, tuvimos un accidente. Mientras conducíamos por la ruta 167, unos adolescentes arrojaron piedras a la carretera en Bayamón, Puerto Rico, y perdí mi ojo derecho. Me llevaron al centro médico, y allí estuve varios días. Pero Dios estuvo con nosotros y me fortaleció. Luego, a los 8 meses, tuve que ser intervenida nuevamente por una operación exploratoria y estuve 19 días hospitalizada. En esa ocasión me diagnosticaron apendicitis y tuve que firmar unos papeles por si algo pasaba durante la operación. El 14 de diciembre nació Isaías en la madrugada. ¡Cuánta alegría había en mi corazón! Por fin había nacido mi hijo, a pesar de todo lo que pasamos durante mi embarazo él y yo. Sin embargo, el 31 de diciembre tuve que llevarlo a emergencias por una fiebre que no le bajaba. Los doctores pensaban que era meningitis. Clamé a Dios, y a los 2 días le dieron de alta. Durante su niñez estuvo algunas veces enfermo con crisis de asma, pero gracias a Dios, nunca fue nada serio con su salud física. Presentación del bebé al Señor en la iglesia. Recuerdo cuando lo presenté al Señor con el pastor Torres Ortega, que ya está en la presencia de Dios. El pastor oró y lo entregó al Señor, poniéndolo en dirección a la cruz que estaba en el altar. ¿Cuántas ilusiones, Sueños y esperanzas había en mi corazón para mi hijo. Comenzó a crecer, y era un niño muy cariñoso. Siempre me decía, «Mami, yo te quiero así de mucho, hasta el cielo». Me traía flores que recogía por el camino. Cuando tenía como 6 años decía que, cuando fuera grande, iba a ser pastor. Los problemas en mi matrimonio siempre fueron fuertes. Terminamos separados y, eventualmente, divorciados. Fueron años difíciles, a causa de que me alejé del Señor. Ahí empezaron los problemas serios. Tampoco ayudó que, por situaciones fuera de mi control, Isaías fuera internado en un hospital psiquiátrico por un mes. Recuerdo aún cuando la psiquiatra me advirtió que el niño que había entrado no sería el mismo que saldría, que me preparara para tratar con él debido a las situaciones que vivió dentro del hospital. Mi hijo entraba en la preadolescencia, y ya cuando se enojaba era difícil hablar con él. El abandono de su padre y el descontrol que yo tenía lo habían afectado. Fue un tiempo difícil para todos. Su infancia. Hablemos un poco de su infancia y adolescencia para que puedas entender más adelante cómo sucedieron las cosas. Cuando Isaías era pequeño y entró a la escuela en primer grado, era un niño inquieto y travieso, pero muy cariñoso. Recuerdo que tenía muchos amigos. Su niñez fue bastante tranquila, pero en la preadolescencia todo cambió. Se convirtió en un niño muy agresivo y rebelde, con mucho coraje hacia mí. Tristemente, su corazón fue envenenado por varias personas. Yo no entendía cómo había cambiado tanto conmigo. Fueron tiempos duros para todos. Mi hijo constantemente se metía en problemas, reflejando así una situación interna en su corazón. Yo siempre buscaba rescatarlo. Isaías comenzó a elegir malas amistades. Siempre quiso defender a sus amigos, y por eso constantemente se metía en problemas. No voy a hablar de detalles, pero no sabía cómo tratar la situación. Me sentía decepcionada de mí misma y quería salvar a mi hijo de lo que yo sabía que lo llevaría a un final trágico. Él no escuchaba mis consejos, pero sí los de sus amigos. Mi vida era un tormento interno porque quería ayudar a mis hijos, pero yo estaba tan mal que no podía. Voy a hablar de lo que yo estaba viviendo y cómo eso afectó a mis hijos. Durante esos años estuve apartada del Señor, viviendo una vida desenfrenada. Trataba de criar a mis hijos, pero no estaba en condiciones para hacerlo. No encontraba solución sobre cómo levantar 5 niños, ya que me encontraba en una vida de vicios y total inestabilidad. Esas situaciones afectaron a cada uno de mis hijos de forma individual, pero aquí me referiré solamente a Isaías. Esta situación duró varios años, hasta que tomé la decisión de cambiar y regresar a los brazos de mi Salvador, Jesucristo. Los Estados Unidos. Una noche, luego de reconciliarme con el Señor, Dios me habló durante un servicio a través de una profeta. Me dijo que me daría salida hacia los Estados Unidos, y que esa salida sería apresurada. Cuando llegamos a los Estados Unidos, aunque al principio fue duro, porque llegué con solo una maleta y $70, el Señor proveyó una iglesia donde me ayudaron grandemente. Siempre estaré agradecida de sus pastores y de los hermanos de la congregación. Mi hijo se bautizó en esa iglesia, y vi cambios poderosos en él. Cuando llegamos a Claremont, a la iglesia que nos extendió la mano, nadie nos conocía. Sin embargo, Dios le dio una palabra a mi hijo a través del pastor, y esa palabra fue, «El Señor te sacó de Puerto Rico para guardar tu vida. No te salgas del lugar de protección. No vuelvas a Puerto Rico a menos que Dios te envíe». Pero cuando Isaías comenzó en la escuela, tomó malas amistades, y ahí vino su desastre espiritual. Aquí comienza el desenlace de esta historia. Pero antes quiero decirte algo a ti, padre, madre o hijo que me lees. Dejar a Dios te costará, y tendrás que pagar un precio muy alto, porque no podemos pisotear su sangre y pensar que todo nos va a ir bien. Es necesario que instruyamos al niño en el camino del Señor, pero, sobre todo, que demos ejemplo en nuestros hogares de que realmente Dios es nuestro Señor. Muchos nos llamamos cristianos, pero damos un mal ejemplo a nuestros hijos y a todos los que nos ven. En la iglesia podemos vernos muy santos, pero fuera de ella es otra historia. y también por eso se pagará un precio. Mi hijo veía mis idas y venidas en la iglesia, como entraba y salía, y me llamaba cristiana de cartón. ¿Cuántos de ustedes serán vistos por sus hijos como cristianos de cartón? Es tiempo de examinarnos y ver realmente cómo estamos viviendo delante de Dios y delante de la gente. No sabes cuánto oré y cuánto sufrí. Ni el mundo, ni las personas, ni las cosas pueden llenar el lugar de Dios. Absolutamente nada. Puedes intentar reemplazarlo, incluso con otros dioses, pero solo el único y verdadero Dios puede llenar y ocupar el vacío en tu vida y en tu corazón. Recuerdo una noche de marzo del 2005, cuando tomé la decisión de regresar a Dios, mi Padre. Le dije, o me matas o me cambias, pero no quiero seguir viviendo de esta manera, por el dolor y el sufrimiento que había vivido desde mi niñez. Pero Dios, que es grande en misericordia, me cambió. Me transformó conforme a su palabra, porque en él hay cambios reales. Y antes de que me juzgues, quiero que sepas que esta mujer que escribe esta historia fue una mujer muy marcada en la vida. Esa misma noche de marzo del 2005, el Señor escuchó mi clamor, el que salía de un corazón destruido por el pecado. Desde ese día mi vida cambió, y no solo la mía. Mi hijo empezó a decirle a sus amigos, ya mi mamá no es una cristiana de cartón. Ahora sí es verdaderamente cristiana. Por eso te digo una vez más, si estás sirviéndole a Dios, examínate. Dios quiere intervenir en cada familia, en cada vida que esté dispuesta a darle un lugar. No cualquier lugar, Él es un Dios celoso. Cuando llegamos a Florida, con la ayuda de las personas que Dios puso a mi lado, lo matriculé en la escuela. Estuvo un tiempo bien, pero cuando volvió a rodearse de malas amistades, empezaron de nuevo los problemas. Consecuencias de la desobediencia. Mi hijo tenía dificultad para expresar sus emociones, le costaba manejar el coraje y la ira, podía ser muy violento o muy cariñoso. Yo siempre oraba por él. Porque él no escuchaba a nadie, pero Dios le dio una palabra a mi hijo a través del pastor, el Señor te sacó de Puerto Rico para guardar tu vida, y no regreses a menos que él te envíe. Y así siguieron pasando los años en la Florida. Tenía que seguir cambiando de escuelas, inclusive lo llevé a hablar con un psicólogo, pero no oraciones de guerra por él, y se tranquilizaba un poco, pero volvía, hasta que, por sus acciones, encontró problemas con la justicia. Casi siempre era por peleas. Yo siempre lo aconsejaba, y él comenzó a asistir a la iglesia conmigo, pero me decía que no había nacido para eso, que le gustaba la calle. Es necesario que entendamos que habrá momentos duros y difíciles, aún sirviendo al Señor, y en esos momentos podemos desesperarnos tratando de que las cosas cambien. No debemos desmayar en la oración, porque, de una forma u otra, Dios la va a contestar, aunque no entendamos la manera en que Él trabaja. Nunca fui una madre que encubría las cosas malas que hacían mis hijos. Dios siempre me usaba para advertirle a Isaías antes de que las cosas sucedieran. Incluso las cosas ocultas que yo no sabía, Dios me las revelaba y yo se las decía. Por eso es tan importante mantener intimidad con Dios, porque Él te va a mostrar lo que está oculto, incluso las maquinaciones del enemigo. Isaías estuvo trabajando en hoteles, restaurantes. Era un buen empleado porque se daba a querer, era trabajador y responsable. Después de un tiempo en Florida, quiso ir a vivir a Massachusetts con su hermana. Yo me quedé un tiempo más en Florida, hasta que Dios también me llevó a Massachusetts. Todo iba bien y estaba tranquilo, hasta que una noche decidió ir a una discoteca. Allí se formó una pelea y, por defender a los cantantes, mi hijo terminó detenido. Fue un tiempo muy difícil, hasta que Isaías optó por salir bajo probatoria. Yo sabía que le iba a ser difícil cumplir con esa opción. Recuerdo que el oficial de probatoria que le asignaron era un pastor, porque Dios siempre puso gente alrededor de él para darle consejo y palabra. Ese pastor le dijo, si no cambias tu actitud, lo que te espera es la cárcel o la muerte. Dios te puede ayudar, pero tú tienes que decidir cambiar. Pasó unos meses en probatoria, hasta que decidió irse para Puerto Rico. Yo intenté persuadirlo para que no se fuera, pero de todas maneras lo hizo. Cuando íbamos camino al aeropuerto, el Señor puso estas palabras en mi boca, Isaías, no te vayas. No dejes que el diablo te robe tu futuro, porque te tiene una trampa en Puerto Rico, y no vas a salir de ahí con vida. Él me dijo, ay, mami, ya no empieces con tus cosas. Cuando dije esas palabras, sentí un dolor muy fuerte en mi corazón, porque supe que era Dios advirtiendo. Pero él quiso irse como quiera, y así lo hizo. Ese año tuvo uno o dos trabajos en Puerto Rico, pero se juntó con personas con quienes nunca debió relacionarse. Ya había una palabra de parte de Dios que intentaba impedir su partida, pero él no escuchó. Cuando llegó a Puerto Rico, con el paso del tiempo se unió a personas que no andaban por buenos caminos. Él me llamaba y me decía, «Mami, no te preocupes, estoy bien y voy a estar mejor. Te voy a comprar un apartamento para que estés cómoda». Yo le respondía que no quería nada, solo quería que regresara. Qué difícil es cuando los hijos no escuchan el consejo de Dios ni el de sus padres. Siempre habrá un precio que pagar. Muchas veces lo llamaba y le decía, yo te pago el pasaje, regresa, pero me respondía que no, que estaba bien. Así transcurrió el tiempo, y comenzó a verse más y más envuelto en problemas, a causa de la decisión que él mismo tomó. Él pensaba que las personas con quienes estaba lo querían, pero estaba muy lejos de la verdad. Cuando Dios te hable, créelo. Aunque yo oraba y decía, Señor, que tal cosa no acontezca, la palabra, en Daniel 4. 16 a 17, nos enseña que hay decretos que no van a ser cambiados por voluntad del hombre. Solamente en el verdadero arrepentimiento hay perdón para que Dios revoque una sentencia, pero es en el tiempo de Dios, no cuando nosotros queramos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Por eso dice la palabra en Salmos 95. 7 a 8. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y también. Porque el obedecer es mejor que los sacrificios. Primera de Samuel 15, 22. El cuidado de Dios. Una noche, mi hijo me llamó a las 2 de la madrugada. Me dijo que estaba en una gasolinera y que un carro comenzó a seguirlo a tiros. Se escondió en un lugar para llamarme y contarme lo que estaba pasando. Yo le dije que no se preocupara, que Dios estaba en control y que, en ese mismo momento, me dirigiría a la iglesia para presentarlo al Señor. Entonces su hermana, que estaba conmigo, me dijo que me iba a comprar un pasaje para que fuera a Puerto Rico, y me preguntó cómo podía estar tan tranquila con lo que estaba ocurriendo. Le contesté que mi confianza estaba completamente puesta en Dios. Esa noche, cuando llegué a la iglesia en St. Cloud, Florida, me fui directamente al altar para orar. Cuando comencé a clamar, el Señor me dijo, «Entrégame a tu hijo como cuando él nació». Y yo hice exactamente lo que el Señor me pidió. Empecé a sentir una nube que me envolvía, una presencia tan fuerte que apenas podía sostenerme en pie. Le preguntaba al Señor qué era lo que estaba pasando. Cuando regresé a mi asiento, seguí orando de rodillas, y la hermana del pastor vino a orar por mí. Me dijo de parte de Dios, «Tu hijo me pertenece, y nadie podrá arrebatarlo de mi mano». Ella no sabía nada de lo que yo estaba pidiéndole al Señor ni de lo que estaba ocurriendo, pero a él le plació darme la seguridad de que mi hijo era propiedad suya. Ese mismo domingo, yo tenía planes de salir para Puerto Rico en la tarde. Pero el pastor me llamó al frente y me dijo, «Así te dice Dios, ¿para dónde tú crees que vas? Tú no vas para ningún lado. Cuando yo te diga, entonces irás a Puerto Rico. Mientras no te dé salida, no te muevas». Y añadió, «Hoy en la tarde vas a recibir una llamada de tu hijo, porque él está bien». Y así fue exactamente. Sin embargo, en ese momento sentí literalmente que una espada me traspasó el corazón. Entendí que no volvería a ver a mi hijo con vida. A pesar de eso, descansé en el Señor. Qué difícil es para una madre recibir una orden como esa. Estoy segura de que la mayoría correría a ver a su hijo si supiera que no lo vería más con vida. Pero solo Dios puede darnos la fortaleza y la seguridad de que todo está en sus manos porque la obediencia trae recompensa. ¿Y qué recompensa? Los sueños de aviso. Antes de que ocurriera la muerte de mi hijo, el Señor me dio un sueño. Yo estaba en una casa en Puerto Rico. Me veía dentro de esa casa junto con Isaías, mi mamá y otra mujer. De momento, vi a un hombre y a una mujer asomarse por la ventana. Buscaban algo y decían, no está aquí, no lo vemos. Entonces le decía a Isaías, escóndete, te están buscando. Isaías se escondía, pero cuando miraba hacia afuera, veía la casa completamente rodeada por hombres con espadas y antorchas de fuego. Venían montados a caballo, rodeando la casa. El Señor me dijo, son gente perversa y mala. Yo le tomaba las manos a Isaías y le decía, tantas veces que Dios quiso guardarte de esto. Pero tuvo que ser de esta forma, porque ya está determinado por tu desobediencia. Y así, no te va a gustar. En ese momento, veía a mi madre jalándose el pelo, gritando con profundo dolor, Isaías. Isaías. ¿Por qué Isaías? ¡Ay, qué dolor! ¡Qué dolor! Y ahí entendí, en el sueño, la forma en que mi hijo iba a morir. Dios me entregó entonces la palabra de Habacuc 1:6. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Después de esto, traté de comunicarme con mi hijo, pero no pude. No hubo forma. Ya había sido determinado en los cielos, como dice Daniel 4:17. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. ¿Qué quiero decirte con esto, a ti que me lees? Que cuando Dios habla, es mejor obedecer antes que enfrentar las consecuencias de la desobediencia, porque nunca serán buenas. Dios nos advierte porque nos ama, para que no enfrentemos el furor de su enojo a causa del pecado. Pero recuerda, si Dios te ha entregado una promesa, Él es fiel y la cumplirá. Mantente fiel a Él, porque Dios es bueno. Bueno, bueno. Todo es posible si puedes creer. Cuando el Señor me entregó ese sueño, ya se acercaba el final de la vida de mi hijo. Ahí comenzó un dolor profundo en mi corazón, una tristeza por Isaías que no entendía. Un día antes de Acción de Gracias, Isaías trató de comunicarse con todo el mundo, pero nadie contestó. Recuerdo que mis dos hijas salieron a Walmart y yo les dije que prefería quedarme en la casa. Encendí el televisor y puse el programa de Seth Roth, It's Supernatural. Estaban transmitiendo la historia de un padre y su hijo, quien había muerto. Ese padre le pidió a Dios ver a su hijo, saber dónde estaba, y Dios se lo permitió. Pudo verlo y confirmar que estaba en el cielo. Yo comencé a llorar como si estuviera viendo a mi propio hijo. Sentí una tristeza muy profunda. Le pregunté a Dios, ¿qué está pasando con mi hijo? Entonces comencé a llamarlo, pero no respondía. Todos intentaron comunicarse con él, pero ya no contestaba. Su teléfono estaba lleno de mensajes de voz. Solo le dejó un mensaje a mi sobrino. Por favor, ven a ayudarme. Seguimos buscándolo desde el 21 de noviembre y no supimos nada de él hasta el 3 de diciembre del 2007. Ese día recibí una llamada de un agente para darme la triste noticia. Señora, tenemos un cuerpo que necesitamos identificar. Tiene un tatuaje en el cuello con un nombre. Antes de que me dijera el nombre, le respondí. Ese es mi hijo. Y en estos momentos, él está en la presencia de Dios. El agente me dijo. Señora, usted lo dice tan tranquila. Y le respondí. Dios ya me había dicho que él estaba en su presencia. El agente estaba tan asombrado que me dijo. Wow, nunca había escuchado a una madre recibir este tipo de noticia con tanta paz. Le expliqué que mi fortaleza y mi paz venían de Dios. Después de eso, me explicó cómo encontraron el cuerpo. Isaías había sido torturado antes de morir, lo apuñalaron, Le dispararon en la boca con un revólver y su cuerpo fue completamente calcinado. Lo único que quedó intacto fue el tatuaje con su nombre y parte de su rostro. Me dijo que no entendía cómo no se quemaron la cara ni el cuello, si le habían puesto una bolsa plástica para que el fuego lo consumiera por completo. Le respondí que el señor no permitió que se quemara ese tatuaje, porque él me había dicho que por medio de eso lo íbamos a reconocer. Cuando Dios está en control, Él nos prepara, nos fortalece y nos muestra lo que tenemos que hacer. ¿Por qué te cuento todo esto? En todo momento, Dios me dirigió sobre cómo hacer las cosas. Me dio gracia delante del dueño de la funeraria. Me suplió el dinero para todo, los viajes, la cremación y todo lo necesario para el funeral de Isaías. Nadie que me veía podía creer que yo estuviera pasando por la dura pérdida de un hijo. La fortaleza de Dios fue tan sobrenatural sobre mí que ni yo misma lo podía entender. Cuando viajaba en el avión hacia Puerto Rico, mientras miraba por la ventana, pude ver con total claridad a mi hijo. Lo vi vestido de blanco, corriendo por un lugar precioso, con los brazos extendidos hacia arriba, riéndose a carcajadas y diciendo: «Por fin soy feliz. Por fin estoy tan feliz». Le di gracias a Dios, porque mi hijo era otro, una persona completamente llena de paz y gozo. En medio de mis lágrimas, agradecí a Dios por su misericordia y fidelidad. Conclusión. Espero que esta historia te lleve a reflexionar. ¿Cómo estás viviendo para Dios? ¿Realmente lo sigues porque lo amas y Él es tu todo, o simplemente por obligación, religiosidad, o por cumplir con alguien? ¿Quién es Dios para tu vida? Para mí, Él es mi todo. Es mi existencia, mi paz, mi gozo, mi consuelo y mi sustento. Él es quien me ama, quien nunca me deja y quien me fortalece en los momentos más duros. A Él siempre daré la gloria y todo el honor que merece. Mi vida es completamente suya. Todo es posible si puedes creer, fue lo que Dios habló a mi espíritu cuando me dijo: Él está conmigo en mi presencia, y depositó en mi corazón la melodía: Todo es posible si puedes creer. Referencias bíblicas del testimonio de mi hijo Isaías. Primera de Corintios 4. 21. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara, o con amor y espíritu de mansedumbre? Referencia bíblica del título del libro. Isaías 30, 1 y 3. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón, y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Isaías 30. 7. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda, por tanto yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Isaías 30. 9 y 10. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Isaías 30. 15 al 19. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, sino que dijisteis: no, antes huiremos en caballos, por tanto, vosotros huiréis, sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto, serán veloces vuestros perseguidores. Un millar huirá a la amenaza de uno, a la amenaza de cinco huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte, y como bandera sobre una colina. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén, nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti, al oír la voz de tu clamor te responderá. El testimonio completo de Isaías. Efesios 2. 4 al 7. Pero Dios,